Él, vamos a charlar. Buen día, gracias por atendernos, capitán. Buenos días a usted, la audiencia. Bueno, hay novedades desde el ámbito policial. ¿Qué sucedió, capitán? Bueno, en primera instancia, aproximadamente a las 20 horas, se procede a la aprehensión de un joven de 20 años, el cual fue sorprendido con estupefaciente, precisamente con marihuana, siendo el mismo procesado por infracción a la ley 23.737 a disposición de la Fiscalía Local. Estamos hablando del joven Gonzalo Bernárdez, quien a posteriori recuperó su libertad, prosiguiéndose con la causa, en este caso a cargo de la doctora Patricia Ortel. Uh-huh. Aproximadamente a medianoche se procedió a la detención del ciudadano Luis Sergio Denis. Es un ciudadano de 30 años de edad, que es de Capital Federal y hace 2 meses que estaba viviendo en este medio, el cual tiene un pedido de captura de un juzgado criminal de Capital Federal por el delito de robo, quedando alojado en esta dependencia policial hasta el transcurso de la mañana, que va a ser retirado por el Servicio Penitenciario Federal. Ajá. Este joven ha sido vinculado por algún otro delito que ha acontecido últimamente en esta localidad, por lo cual a medianoche fue demorado y surge de que tiene esta captura del juzgado de Capital Federal. ¿Se confundieron y lo soltaron? Pasó algo así, sí. La información que tenemos es que este señor tenía que cumplir alguna condena o algo similar, y por alguna confusión habría sido puesto en libertad. Esa es la información que tenemos. Ajá. En primera instancia. Ajá. Bueno, por hace 2 meses que estaba en esta localidad, claro. Y ha hecho también contra la propiedad. En realidad, por ahí, capitán, no era usted la persona que debería habérselo preguntado, pero así me surgió rápido, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno. Sí, eso sería la información, no obstante está siendo certificado en este momento. Claro, claro. Igual bueno. Es un señor que tiene una captura por un delito de robo acontecido en Capital Federal. Está bien. Y por último, aproximadamente a las 5 de la mañana, se procede a la aprehensión de un menor de 16 años quien había ingresado a la casa de deporte Saladillo Deportes, situada en la calle Rivadavia, habiéndosele incautado en su poder algunos pares de zapatillas que había sustraído. Uh-huh. Este joven también de 16 años ya ha permanecido alojado en Instituto de Menores, precisamente en Olavarría, de donde se ha fugado en reiteradas oportunidades, y juntamente con un mayor que se encuentra identificado serían los autores de otro hecho acontecido hace días pasados, en un ingreso de un comercio a través del techo. Ajá. Este joven, a pesar de todo esto, la Fiscalía del Joven de La Plata ha dispuesto la entrega a su progenitora, por lo cual actualmente o en este momento está siendo retirado en esta dependencia policial. Esas serían las novedades del día a la fecha, Carlos. Capitán, muchísimas gracias por el contacto. De todos modos, la pregunta de rigor, obviamente, hoy hay veda electoral. ¿Hay algún operativo preparado para el domingo? Sí, ya está dispuesto el operativo, el cual va a ser, a diferencia de otros años, implementado a partir de mañana con relación al cuidado de las urnas, dado que las urnas van a ser depositadas en la escuela la noche anterior al comicio electoral. Ajá. ¿Algo que deba saber la población capital con respecto a la información policial? No, por el momento no, Carlos. ¿Alguna precaución en especial a la hora de ir a sufragar? O sea, no. No, creo que nada nuevo, que nada nuevo, y sería, o sea, la gente después de tantos años de que surgen estos comicios electorales, la gente ya está informada, y creo que sería de más aportar alguna información. Sí, recomendación. Redundar. Muchísimas gracias, capitán. No, gracias a usted. Hasta luego. Adiós. La palabra del capitán Darío Almendros, aquí en la mañana de la 106 en vivo, dándonos las novedades que tienen que ver con el ámbito policial. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más.